sufrí, me ha partido el corazón, ella se olvidó de mí. Callen, callen, callen, callen, no me martiricen más, que ya no soporto más mi vida. Callen, callen, callen, callen, no se burlen de mi dolor, con ella conocí el amor y me olvida. Perdóname, mi amor, por mencionar tu nombre a cada instante. Perdóname, mi amor, por haberme adueñado de ti. Perdóname, mi amor, perdóname, mi amor, pero de aquí no te puedes ir. Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mi mente me engaña y no soporto más. Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis labios son fríos, partidos ya están. Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan y secos están de tanto llorar. Labios son fríos, partidos ya están. Mi amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás? Mis ojos te extrañan y secos están de tanto llorar.